mentiras. Después que todo mi amor yo te entregué, te fuiste y me dejaste solo y abandonado. Estoy decepcionado, no volvería a querer. Estoy decepcionado, no volvería a querer. Me iré lejos, muy lejos, donde nunca vuelva siquiera a recordar tu nombre. Y tú no olvidarás que soy un hombre que supo amarte siempre y con locura. Y tu mujer perjura, también la pagarás, porque tarde o temprano tú te arrepentirás. Porque tarde o temprano tú te arrepentirás. Cuánto he sufrido, todo lo que tú me has hecho padecer, has de pagar con otro lo que has hecho conmigo. No quiero verte nunca, te desprecio, mujer. No quiero verte nunca, te desprecio, mujer.